vaya cantidad de información la que nos presenta la prensa en este fin de semana. En primer lugar, porque el caso de Napoleón Gómez Urrutia se mantiene como un importante generador de noticias. El Universal, por ejemplo, se suma a la lista de medios que revelan las propiedades del destituido líder. Este diario dedica su nota principal a la casa, valorada en 3 millones de dólares, que tiene el heredero del sindicato en Tepoztlán, Morelos. La Jornada anuncia con un llamado en su portada que Gómez Urrutia perdió una batalla jurídica en la búsqueda de recuperar su liderazgo, y Raimundo Riva Palacio, en el Universal, pone la lupa, sí, sobre el gobierno foxista, pero en especial en el manejo financiero de Napo y su familia. El cuadro queda completo con el anuncio de la creación de una comisión en la Cámara de Diputados dedicada a investigar el manejo financiero del sindicato y del polémico fideicomiso de 55 millones de dólares por el que está acusado el líder minero. Al tiempo que el IMEF, según reporta el economista, presenta su estimación del impacto que podría tener un paro laboral para la economía del país. Pero dejemos atrás este tema para hablar de las campañas, otro de los ex informativos importantes en este día. Del PRI y de su candidato a la presidencia, Roberto Madrazo, les puedo decir que lo más destacado es que están pasando por un momento difícil por la integración de sus listas de sus candidatos para el Congreso. Sobre este asunto, habló ayer el aspirante tricolor. Por cierto, hoy Cate de Artigas en su columna del Universal publica un recuento de los problemas que ha tenido Madrazo en su camino hacia la presidencia. Del PAN lo que les puedo contar es que, según el economista, ayer le fue muy bien a Calderón en Guerrero, aunque en algunos espacios como el Financiero y bajo reserva del Universal, se advierte que se reunió con un polémico ex amigo de Fox y que recibió el apoyo de un exalcalde priista de Acapulco. Finalmente, les cuento que los perredistas ocupan un espacio importante de la prensa del día. Para el economista, por el mensaje que envió Lidia Cacho a López Obrador. Para el Financiero, por el silencio de López Obrador frente a los spots de su paisano Roberto Madrazo. Y para Milenio, incluido su titular y la columna de su director Carlos Marín, por los mensajes de Ramírez de la O, el asesor económico de López Obrador, sobre la participación del capital privado en Pemex. Mención aparte, merece la cobertura de la crónica que mantiene su atención sobre el uso de lemas "primero los pobres", que comparten tanto la campaña de López Obrador como algunos textos del gobierno del Distrito Federal. En más de ese partido, vale la pena echar un vistazo a la columna de José Carreño, en la que analiza cómo ha colocado a AMLO mensajes en los medios, apoyados, según esta versión, en su alianza con Grupo Prisa y W Radio. Finalmente, tanto en su nota principal como en la esquina, los editores de la crónica apuntan hacia el problema del abasto de agua en la zona de Iztapalapa. Como otros temas dignos de atención, destacan, en mi opinión, los siguientes. El reportaje de Reforma sobre los programas sociales de Venezuela que se están aplicando en un municipio de Quintana Roo. Las menciones en El Economista y la columna de López Dóriga a la elección del domingo próximo en el Estado de México. Y las notas dedicadas en El Universal y La Jornada a la creciente fortuna de Carlos Slim. Ya saben que como complemento podrán leer lo más sobresaliente en el ámbito económico internacional, así como la colección de notas aisladas que merecen su atención. Antes de despedirme, les agradezco nuevamente a quienes difundieron Entérate Hoy durante esta semana y se tomaron un tiempo para escribirme o participar en el foro. Prometo contestarles durante el fin de semana.